Cine Eufóricos. Crítica, estrenos, festivales, noticias, series, cartelera. Cine Eufóricos. El gusto por el cine. Vigésimo séptimo episodio de Cine Eufóricos. Está con ustedes Víctor Luna y Carlos Chávez. ¿Estamos Víctor, listos? ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo, Carlos! Claro un que año sí. Más juntos. Ya para más. Hablar de cine, un año más de cine. Estamos en temporada de premios y en temporada de estrenos también, ¿no? Precisamente. Y después de unas vacaciones, Víctor, estamos así aquí es, de vuelta. Precisamente hace una semana se estrenó ya El Faro, la nueva película de Robert Eggers. Antes de iniciar, Víctor, pues las redes sociales, Carlos Cinefóricos. Ah, por favor. @cinefóricos en Twitter. Búsquenos en Spotify como Cine Eufóricos Podcast. Cinefóricos. Víctor, pues terminó un año más. Antes, un pequeño paréntesis, ¿qué te pareció el año cinematográfico? ¿Qué te pareció? A mí me gustó bastante. Creo que fue un año sustantivo, ¿sabes? Fue un año con películas de peso, aunque no fue un año particularmente prolijo en lo que a estrenos concierne. Haber tenido a Tarantino y Scorsese, por año, Dios, ¿no? Ya con eso vale la pena. Digo, si hubiera estado Iñárritu, hubiera sido un año redondo. Hubo Star Wars. Y por doble, pues con la serie y con... Ah, sí. Con la película, ya hablaremos de la serie. A pinche serie. Y se acabó por fin Avengers. Avengers. ¿Y qué? ¿Cómo ves este año, Víctor? ¿Qué esperas este año? O sea, ¿sientes que va a ser un buen año? Digo, viendo por ahí las películas que vienen, como que no se ve tan... No sé, al menos el año antepasado, o sea, cuando apenas íbamos comenzando el 2019, sabíamos que íbamos a tener película de Tarantino, sabíamos que íbamos a tener película de Scorsese, y pues eso quieras o no, pues daba cierta idea de que iba a ser un buen año, pero este año, pues, ¿qué viene? Sí, la verdad es que al menos en la plana no aparecen películas ¿algo tan nuevo, llamativas, algo nuevo tan de atractivas. Ah, pues la nueva de Christopher Nolan. Oh, Tenet. Que se ve muy bien. Se ve muy interesante. Se ve que vuelve a jugar otra vez con el Además, tiempo. Además, tenemos una nueva película de 007, No Time to Die. Una película 007 que yo me considero fan de. Sí, 007. Claro, a lo mejor chance y a lo mejor tenemos aunque dices que a ti no te puede importar menos, pero viene la nueva película de Top Gun, Maverick. Ah, no, esa sí no. Aunque ver a Tom Cruise que lo sacan otra vez del formol para hacer películas está bastante bien. Ya sé. Pero pues así es, Víctor, y pues vimos El Faro. Vimos El Faro, una película que se estuvo hablando muchísimo, sí. ¿No? Que su paso por festivales fue bastante bien recibido. La crítica especializada la trató muy bien. ¿Qué es de las películas que extrañamos no ver en ninguna nominación prácticamente, verdad? La ignoraron, una de esas. Ignorada. Siendo que antes del estreno habíamos checado la crítica internacional y tiene muy buenas críticas. Sí. O sea, y viene ganando premios, tal vez no importantes, pero viene ganando bastantes premios. Una película pequeña entre comillas, en cuanto a que pues tenemos simplemente a dos actores en escena a lo largo de toda la película, en una sola locación. Una película en blanco y negro, una película rodada en 16:16, en cuadrado. Sí, creo que incluso es un poco más pequeña que el formato tradicional, pero sí. Sí, se ve, ¿verdad que sí? Está más como más pequeño el cuadro, ¿verdad? Sí. Está extraño. Película que nos remite completamente al expresionismo alemán. Sí, de entrada, o sea, una película, como habíamos por ahí leído en una crítica, que la comparaban con visualmente con Bellatar, con Tarkovsky. Algunos airecillos ahí, sobre todo nos hace pensar, pues no sé, en El Caballo de Turín. El Caballo de Turín, ¿no? Exactamente, sobre todo por... Armonías de Bergmeister. Sobre todo por esta banda sonora siniestra. Claro. Sobre todo porque... Robert Eggers juega mucho con el clima y cómo el clima influye pues en lo que está sucediendo, como pasa en El Caballo de Turín, o sea, los aires, estos ventarrones, estos siniestros que se sienten en el aire. A Robert Eggers le gusta mucho esto, lo vimos desde La Bruja, o sea, le gusta jugar con cómo la naturaleza es siniestra con el hombre. O sea, en La Bruja se siente, sobre todo por el ambiente en el que sucede la historia. La naturaleza de los animales, del bosque, de esta granja donde vive esta familia. Y pues aquí vuelve a pasar lo mismo con... Y digo, la estamos checando hace rato con al parecer algún tipo de, de no sé si llamarle de construcción, como del mito de Prometeo, de alguna manera. Sí, sí. Con un par de personajes ahí encerrados en una roca, en un faro, y que pues una película que es algún tipo de odisea y un tipo de viaje a la locura, ¿verdad? Sí, digo, la premisa es muy simple, ¿no? Son dos personajes a finales del siglo XIX, ¿no? Robert Pattinson. La década de 1890, protagonizados por Robert Pattinson y el actorazo que es Willem Dafoe. ¿No? Son... Actorazo también Robert Pattinson. Hay que decirlo de una vez, o sea... Y digo, la gente todavía hay mucha gente que todavía lo recuerda y simplemente lo recuerda como el vampiro. El vampiro que brilla de crepúsculo. El vampiro de cromado. Pero no, o sea, la neta, y aquí, y estarás de acuerdo, o sea, darse un tiro actoral con Willem Dafoe no es cualquier cosa. Desde luego. Está entonces, cabrón. Bueno, el asunto es que son estos dos personajes, ¿no? Willem Dafoe interpretando a un personaje llamado Thomas Wake, ¿no? Y Pattinson interpretando a un tal Ephraim Winslow, ¿no? Que es su ayudante, ¿no? Son los encargados de cuidar un faro, de mantenerlo en servicio, ¿no? 1890. Y entonces tenemos estos dos personajes solos, ¿no? Que se van a encargar de atender el faro, pero empezarán a surgir algunas disputas entre ellos. Porque la película inicia con ellos llegando y sus relevos... Bueno, ellos llegan a relevar a otra pareja de cuidadores, que de hecho es la primera secuencia, cómo llegan a la isla y cómo están relevando por un mes a esta pareja de otros cuidadores. En este caso, Willem Dafoe es algún tipo de jefe, es el cuidador principal, y Robert Pattinson es el ayudante. El ayudante, así es como nos lo presentan por principio, ¿no? Poco a poco iremos conociendo de alguna manera un poco acerca de estos personajes. El encargado de la bitácora diaria será Thomas Wake, Wake. Entonces, él es el encargado de evaluar los trabajos de Pattinson, ¿no? Y de encargarse de señalar que merece o no recibir un pago por su trabajo, ¿no? Y a partir de aquí, esa es la premisa inicial. Sí. El asunto es que, o sea, tenemos una película que a mí me pareció desde el principio como con un sentido muy, muy clásico de la imagen, pues. O sea, es una película, no solo porque esté en blanco y negro y el formato cuadrado. Como decía una crítica, parece una película que la sacaron de una cápsula del tiempo, ¿verdad? Y sí es una película que al parecer Robert Eggers hace algún tipo de reverencia de reverencia al cine de la época de los 1900. Sí, todo el cine silente, ¿no? Todo el cine silente, exactamente. Entonces, hablamos de, por ejemplo, influencias de Dreyer o, no sé, de directores como... ¿quién será? No sé, todos los de la época, ¿no? Sí. Películas como Nosferatu, a lo mejor, incluso. Y tributo era la palabra, hace algún tipo de tributo. Y es que la película también asume, como tú bien habías mencionado hace un momento, y otros críticos también lo han mencionado, pues es una película que bebe mucho del expresionismo alemán, y es una película que, así como ya nos lo había mostrado en La Bruja, es una película con un tono muy gótico, ¿no? De alguna manera. Sí. Incluso recuperando estos textos de Herman Melville para reescribir una historia llena de mitos y plagada de simbolismos, ¿no? Es eso lo que está planteando por principio. Y sobre todo el toque, al parecer, ya con dos películas marca de la casa de Eggers, que es la atmósfera. Sí. Una película bien atmosférica, con una banda sonora bien siniestra, donde no nada más es la banda sonora la que aporta, sino los sonidos ambientales, clásicos de un faro. Sí. Esta mamada del que es como un... como un cuerno, como un... Ándale, una trompeta que está todo el tiempo haciendo un pinche sonido, que la verdad es eso, aunado al mar, aunado a las olas, a las gaviotas, al ambiente, realmente suena muy siniestro, que es esta madre para alertar a los barcos, pero de manera sonora. Sí, el asunto es que como nosotros estamos inmersos en la historia de estos personajes, realmente se vuelve algo muy claustrofóbico, ¿no? Inquietante realmente, angustiante. Porque o sea. por ahí habíamos las pocas críticas, no negativas, pero sí que señalan cosas no tan buenas de la película, hablaban de un adjetivo, del adjetivo cansino. Creo yo que sí hay un momento en el que la película llega a ser cansina, porque seamos claros, la película va y todas los 110 minutos que dura la película es ver a estos dos personajes beber, emborracharse, pelear, cada uno pues teniendo sus propios como sus propias fantasías. Fantasías, sus propios fantasmas, sus propios alucinas. También. Por un lado tenemos a un personaje de Robert Pattinson. Ajá. Que pues está buscando un lugar en el mundo. Sí, por principio bastante sumiso, ¿no? Un personaje que al parecer está algo perdido, que ha tenido otros trabajos, él mismo lo explica, él dice que pues él siente que no ha sido bueno en ningún trabajo, que está buscando un lugar realmente donde se sienta que pertenece. Es un trotamundos. El asunto... De hecho, hasta William Dafoe le dice, tú estás huyendo. El asunto, y sin soltar demasiados spoilers, es que creo que también un poco el guión, por más que nos explique qué onda con los personajes, al final resultan ser una incógnita en gran medida, ¿sabes? Porque hay un momento en la película en donde dice, ¿sabes qué? He mentido sobre esto, ¿sabes? Lo que te dije era mentira. Y entonces ya uno se cuestiona realmente sobre todo lo que han dicho los personajes en pantalla, sobre la realidad que estamos viendo. Lo que nosotros creemos que es realidad, al final nos hace preguntarnos, ¿es producto de su imaginación? ¿Es producto de la locura, del aislamiento? O sea, es una película que deja muchas incógnitas al final de la proyección, ¿sabes? O sea, es una película que sí, se pueden hacer muchas lecturas, pero creo que yo estaría de acuerdo en decir también que lo más relevante de la película es ver a dos actores entregados totalmente a su oficio, ¿no? Bastante. O sea, que se sometieron a... No, o sea, lo observas. Y se sometieron, o sea... Hasta vejaciones personales en sus personas. Sí. Por ahí hay una secuencia, digo, pues no hay mucho spoiler, la secuencia de la tierra, cuando empiezan a echar tierra, un andafón en la cara, y dices tú, güey, no mames, o sea, el tipo literalmente está, o sea, está y no es eje, o sea, estamos hablando de efectos especiales, güey, algún truco de cámara. Sí. Realmente el güey está tragando tierra y sigue con sus diálogos. Sí. O sea, la parte donde lo tiene como perro, o sea... Cuando ya se cambia, está completamente, como tú dices, al principio era sumiso, el personaje de Robert Pattinson. Las jerarquías se invierten. Es una película muy interesante y como tú mencionabas, es una película muy simbólica. Sí, muy totalmente. Simbólica, porque como comentábamos al principio del comentario, es el mito de Prometeo. Y se apropia de una serie de leyendas de los marinos, ¿no? De los marinos. O sea, el mito de Prometeo es muy marino, es muy marino. Entonces, sí es como un tipo de construcción ahí medio loca, oscura, del mito de Prometeo, de cómo el personaje de Willem Dafoe cela de una manera casi enfermiza la luz del faro. No deja que nadie se le acerque. Hay una parte donde él la compara con una mujer. Dice, yo dejé a mi mujer, a mis hijos, a la chingada. Porque la luz del faro para mí era lo mejor. Es mejor que cualquier mujer. Y es mejor que cualquier mujer. La cela no le permite a Robert Pattinson subir. Así es. No se puede. La luz no es tuya. La luz es nada más para mí. Así es. El tipo se sube a tener fantasías sexuales en la luz. Willem Dafoe. Hay una escena por ahí que con el ganso y el faro. O sea, la película juega mucho con el erotismo, con lo sucio, con... El erotismo, el homoerotismo. El homoerotismo también. Es una película, fíjate que ya hablando de ella, es una película con bastante carnita, ¿eh? Es una película muy rica, muy rica en muchos simbolismos. El asunto es ese, ¿sabes? El asunto es, y esto no lo habíamos discutido, hay que decirlo, vamos saliendo de ver la película, ¿no? Apenas la acabamos de ver. Ni siquiera habíamos comentado si nos había gustado o no. Espérame. Es el punto. Es el asunto, ¿sabes? O sea, siento que en la película... Hay tanto simbolismo, hay tanto estudio detrás en la película que de repente creo que el director le importa más mostrar esos símbolos en pantalla, mostrar esas ideas que le surgieron a la hora de escribir el guión y se olvida un poquito de contar una historia. Exactamente, ¿no? A eso iba, Víctor. Y por ahí va la pregunta. Tú y yo estamos hablando muy bonito de la película, tiene muchas cosas... Pero tú dime, ¿y por qué digo? Cineufóricos, desde un principio, desde la concepción de Cineufóricos, ya hace casi 10 años, Víctor. Yo creo que más. Más, yo creo. Hablábamos acerca de brindar al público en general, pues, una idea de qué ir a ver y qué no ir a ver al cine. Tú dime, Víctor, una película como esta, desde el principio, desde ver que sé que el público en general vea, güey, el aspecto de la película, güey, cuadrado y pequeño. El asunto es que... Al público en general, güey, ¿crees que le va a gustar una película como esta? Que narrativamente, como tú bien lo mencionas, no es narrativamente tan... no convencional, sino no es narrativamente tan... ¿Amena? Interesante. Interesante, okay. Amena. Porque sí... llega a ser cansino la película. Para un público en general, a mí me parece que va a ser una película muy cansina. Sí, porque parece que no hay un plot. ¿Sabes? Exactamente, no, porque hay, simplemente parece... No hay un momento. Es como Caballo de Turín de Bellatar, Víctor. Es ver al tipo yendo, viniendo, güey, acá cociendo papas, güey, tragando papas, yendo, viniendo en el caballo. Es una película de la cotidianeidad, güey, de vivir en un faro, güey. Ahora, en el plot, lo más interesante que puede llegar a pasar en el plot es el asunto este de la tormenta, que se quedan sin víveres, que se quedan dormidos porque están ebrios, güey. Claro. Por ahí podríamos rescatar algo de plot, algo de que dices tú, güey, este es el nudo de la historia. O cómo se van invirtiendo los papeles. Pero no es una historia que digas tú, güey, va de punto A a punto B, suceden muchas cosas, pero los personajes de alguna manera van de un lado al otro. No es así. Más bien es simplemente ver como un par de personas aisladas comienzan cada uno por sus demonios personales a caer en la locura. Es eso. Yo creo que el público en general son estas películas que la gente se va a estar saliendo de la sala. Creo yo. También hay que... No lo crees tú. Lo vimos hoy. Muchas personas... Sí, muchas entre comillas, porque la sala estaba semi vacía. Sí, también. No es de esas películas que jalan mucha gente. Claro, pero, o sea... Sabemos que está ubicada en la sala de arte de Cinépolis, ¿no? Uh-huh. Eso ya de entrada ya le pone una categoría a la película. La cuestión es que sí, vimos a mucha gente que en escenas contundentes, en escenas importantes, en las que yo dije, oye, esto está impresionante. Y visualmente. Exacto, visualmente impresionantes. Muy llamativas. Muy, muy llamativas. Uh-huh. El blanco y negro prodigioso, la fotografía está maravillosa. Sí, los efectos de la tormenta, güey, de las olas, güey, del faro. La película es muy oscura, muy gótica y se ve muy bien. Se ve súper bien. A mí me parece un logro técnico la película, Lo es. Sí. La verdad es que la cámara se mueve con una sutileza y una elegancia y o sea, muestra las cosas de tal forma que realmente maravilla en pantalla. Pero sí, la verdad es que la película yo no creo que esté destinada como al entretenimiento masivo. No. Pues no es ese tipo de película. Desde la concepción de la misma película, desde el tipo de película, desde la idea que tiene el director, no es una película. Esta sí no es, como decían de otras películas como la del Joker, que dicen, es que no es una película para todo el mundo. Hay que tener una noción del cine mucho más elevada para poder degustar. Claro. Todo el mame que se hizo con Joker. No mames, aquí sí, en este caso sí es... Tampoco lo decimos así. Tampoco yo diría que es como tener un conocimiento previo. Pero no, sí hay que tener paciencia, ¿no? Paciencia, es lo que requiere la película. Pues es esas películas que es un estudio de personajes, ¿no? O sea, estamos en un escenario claustrofóbico en el que solamente son dos personas. También no nos hagamos tontos, Víctor. También hace falta tener cierta competencia cinematográfica. Porque a la hora de que tú sientas a alguien que pues normalmente va a ver cine comercial, del más comercial, y de entrada ve el blanco y negro, de entrada ve el aspecto de la película, uh-huh, y de entrada ve pues el tipo de película que es, pues sí le va a alienar. Claro, es algo que alguien que ya más o menos tiene una noción, al menos mínima, del cine silente, del expresionismo. Claro, y es algo que hemos comprobado, la puede degustar de una mejor manera. No es que lo digamos sincero, porque sí, es porque las personas lo ven así y dicen, ay, en blanco y negro, ¿qué es esto? Aspecto, ¿no? Ese tipo es de que cosas. Los pinches rayas negras de los lados, ¿no? Claro, que le hagan zoom. O sea, no mames, es complicado. Entonces... En general, la película creo que sí es un gran logro fílmico, pero parece más, a mí me parece más un experimento, como tú dices, a lo mejor un tributo, ¿no? A un tipo de cine clásico, experimental. O sea, hubo momentos en los que yo dije, ¿qué es esto? ¿La Nouvelle Vague? O sea, ¿o qué es esto? ¿El expresionismo alemán? O sea, parece que bebe de mucho cine, de mucho del cine, y hay muchas escenas que son realmente apabullantes para el espectador y que sí se vuelven interesantes las escenas por sí mismas, en lo visual, pero a final de cuentas en lo narrativo, en los diálogos, por más bien estructurados que estén, porque los soliloquios de Dafoe son prodigiosos. Y por más que Dafoe los recite de una manera prodigiosa. Lo sé, realmente, ¿no? Exactamente. O sea, mira, la película yo lo pondría así, Víctor. Si tú, amigos de Sinfóricos, si tú que nos estás escuchando, gustas del cine como... Y yo sí que voy a sonar muy pretencioso, pero es que este tipo de películas, pues no hay otra manera. Si tú gustas del cine, por el arte que representa el cine, de un cine mucho más que te guste pues degustar tal vez o, sí. O apreciar otras cuestiones mucho más allá de que simplemente te encuentran una historia de A a B. Claro. Creo que esta película te va a dejar con un muy buen sabor de boca. Si te gusta, eres de los que les gusta el mame en Twitter de que abro hilo con el análisis. Análisis de narrativo, claro. Y simbólico del Faro, de Robert Eggers. Si eres ese tipo de personas, la película te va a mamar. O sea, te va a encantar. Como dicen muchas críticas, te va a dar para análisis posteriores durante meses, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, porque sí tiene muchos cuadros, muchas pinturas ahí. Exacto. Las referencias, la técnica, hablamos de eso, ¿no? Los simbolismos. El diálogo, o sea, realmente está muy, muy elaborado. Es una película muy, muy elaborada. Todo esto que decías tú, que hay un momento donde Willem Dafoe se convierte en tritón. O sea, en un dios, pues, sí. Y Pattinson, pues, es un mortal que quiere robarle, pues, el poder, sí, que es el Faro. Exactamente. O sea, tiene muchas aristas. Que también, y también es una película que no deja de lado el humor, ¿no? Hay muchos momentos escatológicos muy curiosos, ¿no? Con la orina, los pedos, los gargajos. Los gargajos, el vómito, la popó, güey. O sea, hay de todo en la película, definitivamente. La fosa séptica, güey. Y de nueva cuenta, Robert Eggers, güey, poniendo a los animales, dándoles a los animales, a la fauna, pues cierto halo de siniestro totalmente. Y que va en contra del hombre, como aquí los pájaros, güey. Exacto. Como en la bruja, como pues el totalmente, ganado. Sí, o sea, sí, y aquí sí. Pasa lo mismo con los pájaros y con que hasta un pinche pájaro va y le toca la ventana, güey, que no lo deja dormir, güey. Hasta que se harta, güey, y lo agarra y lo despelleja todo, güey. Y la escena final, que es una pintura, la verdad. Totalmente, o sea, sí, es una y pintura. Depende qué tanto te haya hecho clic la película, la escena final te puede perturbar. Depende qué espectador seas y qué tanto la película te haya atrapado a lo largo de toda ella. La película sí te puede hacer pues sentir ¿ñañaras? Ñañaras. Porque hasta tú, yo escuché que hiciste ahí unos ademanes así de... Sí, definitivamente. Dijiste, ay, güey, no mames. Sí, es una escena final perturbadora. Es una pintura... ¿cómo decirlo? Pues no sé. Y no perturbadora como Midsommar. O sea, aquí hablamos de un perturbe un tanto diferente. Porque ya ves que decían que... No mames, Midsommar es... una película perturbadora. Claro, claro. Claro que a lo mejor, como tú dices, si vas siguiendo la película desde el principio y de repente adviertes que está deconstruyendo el mito de Prometeo, pues ya más o menos te puedes imaginar ese final. Pero bueno, de alguna manera sí... yo me refiero a lo visual, realmente está muy conseguido, ¿sabes? Sí, no. Muy conseguido. Técnicamente la película es una maravilla, la verdad. Ahí está. Maravilla. Entonces queda para ustedes descifrar si es... pretensión, si es maestría. Fíjate que la primera escena, cuando va llegando el barco con la tormenta, la banda sonora, sí está muy el inicio de Caballo de Turín, ¿eh? También igual el caballo llegando con estos ventarrones, la banda sonora, güey, o sea, el barco. Hay algo de todos ellos, o sea, se nota la influencia. Y eso quizá también es algo que... No sé todavía cómo va. No lo he digerido bien. Ese ser, digo, yo sé que no hay nada nuevo bajo el sol, pero a final de cuentas, de Eggers, yo creo que esperaba un poquito más, hasta cierto punto. Pero también debes de aceptar, Víctor, que damos gracias por ese tipo de experimentos hoy en 2020 en el cine, la verdad. O sea, son de esos experimentos que, quieras o no, si le dan pues un diferencial allá a la cartelera, pues pronto. Sí. Digo, se agradece, o sea, no está de más y se agradece tener este tipo de experimentos, este tipo de propuestas en el cine, y más en cine comercial, o sea, que esté, lógicamente por el reparto que tiene, pues está en carteleras comerciales, pues para que la chequen, ¿no? De acuerdo, pues hagamos un interludio musical y regresamos para hablar un poco más de cine. Before all things reborn. Regresamos y pues estamos listos para ahora sí hablar de los Golden Globes, que apenas fue antenoche, ¿no? Antier. Se entregaron los premios. ¿Sorpresivos? El domingo. Sorpresivos, la verdad, hubo varias sorpresas. A mí. ¿Cuál fue tu premio favorito de la noche? Hay cosas para comentar. ¿Cuál fue tu premio favorito de la noche? Mi premio favorito de la noche, indudablemente, fueron los dos que ganó Once Upon a Time. El premio que ganó Tarantino, mejor guión. Y el premio que gana Brad Pitt, mejor actor de reparto. Sobre todo porque Tarantino, contrario al mame que se trae Joaquín Phoenix, güey, que ya lo comentaremos, cabrón, no mames. O sea, este cuate sí se ve que de plano, o sea, cada que ganaba de los dos Globos de Oro que ganó Once Upon a Time in Hollywood, este cabrón nos celebraba como si estuviera anotando un gol en la Champions, cabrón. Hasta hacía la mano acá, güey, le hacía así, eso es todo acá. Se emocionaba, güey. O sea, se ve que ese tipo es un show. Sabemos que Tarantino, pues, es muy excéntrico. Sí. Pero excéntrico en el sentido cool, o sea, en el sentido chido. O sea, no excéntrico en el sentido de querer romper el mame, güey, como Joaquín Phoenix, güey. O sea, no es extremista, güey, como este cuate, güey, que se sube, güey, que le dan el premio, güey, lo deja en el piso, güey. Empieza ahí, güey, a casi morderse las uñas, güey, a empezar a decir un speech acerca de la posición económica y social en la que viven sus colegas, güey, el mame de los aviones, güey, de que no mamen, hay que empezar por nuestra cuenta, güey, no tomando pinches vuelos aquí a la vuelta de la esquina nada más para venir a recibir unos pinches premios, güey, que lo único que realmente son, güey, pues es una mercadotecnia para las películas, güey, es pura publicidad. O sea, empezó ahí con un mame medio raro, güey, extraño. Como siempre es Joaquín Phoenix. Sí, y de alguna manera también entendemos que, o sea, Quentin Tarantino, desde que tuvo éxito con Pulp Fiction, él dando entrevistas, siempre su discurso va dirigido hacia el mundo del cine, pues. O sea, está centrado realmente en el mundo del cine. Incluso cuando tratan de que de alguna manera él entre en una discusión muchas veces más políticamente comprometida, ¿no? A veces cuando lo han cuestionado tanto acerca de la violencia en sus películas o de la representación de ciertos sectores en sus películas, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de los negros o del uso de cierto vocabulario, ¿no? En sus películas, siempre él apela de alguna manera al mundo del cine del que él ha aprendido, el mundo del cine del que él ha robado tantas ideas y por el cual sus películas son tan significativas pues hoy día para los fanáticos, ¿no? De hecho, en su speech de aceptación, güey, tú me mencionabas que él comentó acerca de dos guionistas, claro, ¿no? Sí. Y por ahí hizo una pequeña broma acerca de que, pues, él es el que escribe el guión y, pues, no hay nadie a quien agradecer porque, pues, lo hice yo, cabrón, no mames, güey, me agradezco a mí mismo, güey. O sea, bastante curioso. Globos de Oro, Víctor. Hay muchas cosas que rescatar. Pero empecemos por los premios más relevantes, ¿no? No, aparte de eso, quería comentar acerca de que no sé a ti qué te pareció, pero al menos este año, a mí me parece que no apareció tanto la agenda. O sea, no siento la agenda. ¿Por qué? Porque no hay películas en este año, al parecer, como otros años que parecía como algún tipo de ley, ya que cada año, a huevo, había una película o dos que tocaban la agenda de una manera bastante, pues, visible. Al menos este año no lo veo así, o al menos que tú veas por ahí alguna, no lo creo. No, el asunto es que este año parece que, o sea, un discurso particular, ¿no? Como el año pasado fue el del racismo en Hollywood, ¿no? Por ejemplo, este año pudo haber sido a lo mejor las manifestaciones feministas, ¿no? O cuestiones de género que algunas películas tratan de rescatar, ¿no? Por ejemplo, ahí está el caso de Historia de un Matrimonio, ¿no? Que de alguna manera toca de refilón un poquito esos temas. Pero aún así... Hasta los dos papas con el tema de la pedofilia en la Iglesia Católica. Todo eso. Claro, pero parece que en esta ocasión... No lo hay. No. Eso, segundo, yo Víctor, déjame te comento así rápido, yo la premiación la seguí en un canal de Twitch. Uh-huh. Había unas 6,000 personas viendo, unas 8,000 personas viendo la premiación, y hablando ya de lo que es como tal The Irishman, nosotros pensábamos, hasta en algún momento llegamos a apostar que iba a ganar algunos premios. Sí. Pues no ganó nada, no, cabrón. Se fue en blanco. Las manos vacías. Pero lo que más se me hace curioso es que yo siguiendo los comentarios de Twitch, de toda la gente, el hate, el odio hacia Scorsese, repentino, cabrón. No sé de dónde... Bueno, ¿sabemos de dónde salió el odio? Sí, ¿sabemos? Sí, sí. Porque ya te imaginarás, cabrón, la pinche lista, güey, de los comentarios de Twitch. 50% gente pidiendo, exigiendo y diciendo que si no era así, era un robo, que el Bromas ganara todo. Tenía que ganar todo, no mames, si no gana todo, no mames, si no gana todo, esto es una tomada de pelo, no mames, si no gana esto, ay, no mames, no ha ganado nada, qué fome, qué chafa, qué tomada de pelo, güey, qué mamada. Pinche Scorsese, ojalá que se vaya sin nada, que se la pele el cabrón, que se vaya con las manos vacías, que no gane nada, que se vaya a chingar a su madre. Así, güey, así estaba Twitter. Me sorprende. Así estaba el Twitch. Me sorprende, pero así yo estaba, creo que wey. Si es así, yo creo que la mayoría ni siquiera vio el irlandés. Es que también, seamos sinceros, o sea, también, y no es por defender a los haters, güey, pero pues también Scorsese se la ganó, también. O sea, ¿para qué te metes con algo que en estos momentos, pues es el mame mundial, güey, que son las películas de superhéroes? Más bien se trata otra vez de la generación de cristal. Exactamente. No, estamos otra vez en ese asunto. Pero pues, ¿para qué te metes con la generación de cristal, güey? Yo no voy ahorita terminando el podcast, güey, y voy a subir un pinche comentario machista, güey, porque sé que me van a tundir, güey, y sé que me van a tratar mal, güey, me van a banear, güey, me van a insultar, güey. ¿Para qué, güey? Pues total, si lo pienso o no lo pienso, pues me lo guardo y ya. Pinche Scorsese, ahí va de mamón. Tómala. No sé qué tanto influyó eso, güey, también a la hora de las premiaciones, porque se fue sin nada, güey, irlandés, güey. Sin nada, güey. A mí me sorprende. A mí me sorprende, está bien, la verdad. Está bien que 1917 no la hemos visto, que fue la gran ganadora de la noche. Y que fue la gran ganadora, pues, bueno, sigo asumiendo más o menos los premios generales. Uh-huh. Mejor película drama gana 1917 uh-huh. de Sam Mendes, gana mejor director Sam Mendes. Mejor director Sam Mendes, otra vez, no puede ser. O sea, gana guion Tarantino, sí. Mejor actor de reparto Brad Pitt. Mejor película comedia musical, también Once Upon a Time. Once Upon, Ganó Renée Zellweger como mejor actriz por su interpretación de Judy Garland, ¿no? En ganó, la película ganó homónima. Laura Dern por Marriage Story. Que es el único premio que ganó Marriage Story. Sí. Que también era otra película que mucha gente pensaba que pues que era la. De hecho, en los pronósticos que tú y yo íbamos a revisar antes de los premios, pues marcaban a Marriage Story con actor, actriz y película en lo más alto. Es que la verdad es una película de la que se habló tanto y se vendió tan bien que, o sea, se perfilaba para ser una de las grandes ganadoras de la noche. Y por otro lado... Y ganó Taron Egerton y Awkwafina, ¿no? También actor de comedia musical y actriz. Que es el único premio que a mí me parece muy... A menos que a mí no me gustó en lo personal. Uh-huh. Tenía que haber ganado DiCaprio. Pero al parecer DiCaprio tiene ahí cierta mala suerte con esto de los premios, siempre lo ha tenido. No, ¿te acuerdas cuando debió haber ganado por Lobo de Wall Street y no ganó? Debió haber ganado, güey, no mames, güey. Y no gana otra vez, y a mí me parece una gran actuación en Once Upon. Sí, me parece una. Digo, Taron Egerton lo hace muy bien, no lo dudo que lo haga muy bien. Él mismo canta las canciones, que de hecho también ganó mejor canción original, Elton John. Lo curioso también fue que una película animada la gran ganadora de película de animación no ganara una tan conocida, ¿no? Link sabe qué chingado se llama. Yo no ni sabía que existía. Supuestamente estaba leyendo que la película ha recaudado en el mundo apenas 25 millones de dólares, güey, recaudó. Contrario a los 400, 500 que lleva Toy Story, güey, otros 400, 500 que lleva Frozen, güey, la chingada. Esta película, al parecer, es muy bajo perfil y, pues, gana. Y, pues, en general, esos son... podemos hablar de los premios que se dieron a series, que, al parecer, la gran ganadora fue Chernobyl. Uh-huh. Fue como que la que más estuvo ahí en boca de todos. Gran serie, Chernobyl. Grandísima serie. Yo creo que el acontecimiento del año fue Chernobyl. A pesar de que Mandalorian se ha robado los reflectores en los últimos meses. Vamos a comentar Mandalorian. Bueno, en un rato comentaremos Mandalorian también. Pero mejor porque primero no mandamos a otro interludio musical y regresamos para hablar de las películas que nos faltaron. Ah, perfecto, Víctor. Excelente. Regresamos y ahora sí, pues hablar de The Mandalorian. Víctor, eso que acabamos de escuchar es death metal, me imagino, ¿verdad? Yo espero que hayas puesto death metal en esa cortinilla. Yo de verdad lo espero. Confío en ti, No. Tú sabes, o sea, lo que acabamos de escuchar, Carlitos, pero bueno, vayamos con The Mandalorian. Vamos con The Mandalorian, Víctor. ¿No lo has visto? No he visto The Mandalorian. Te platiqué en un podcast anterior, te platiqué los dos primeros capítulos. Anoche, en una plática previa que tuvimos en este podcast, te expliqué qué pedo con la serie. Anoche. Te dije, Víctor, el pedo va así. A mí, sinceramente, pongámoslo así rápido. Y no, a los que estén escuchando esto, no quiero que lo tomen a mal, porque ya ahorita, pues, como te hemos comentado en el segmento anterior, pues la generación de cristal, todo mundo está rendido a los pies del bebé Yoda. Totalmente. O sea, pinche, ¿cómo se llama este baboso, el de Marvel, el creador del universo que creó esta serie? Ah, sí. Jon Favreau. Sí. Pinche Jon Favreau es un genio, güey, de la mercadotecnia, ese cabrón. ¿Y ya? Yo creo que se sentó, güey, con todos los demás ejecutivos de Disney. Y dijo, ¿qué hacemos, güey? Pinche guión está bien pitero, güey. Parece caricatura del sábado por la mañana, güey. Parece que estamos viendo He-Man o los Thundercats, güey. ¿Qué hacemos? Pues bebé Yoda. Rompamos las redes, güey. No mames, güey. Los juguetes, güey, están agotados, cabrón. Pero agotados. Es imposible, güey. Es un mame impresionante lo que se hizo con el puto bebé Yoda, güey. Hasta en pinche Facebook, güey, veías. Hasta en la rosca de Reyes, güey. Ah, vendían los pinches monitos para las roscas de Reyes, güey. Cabrón, güey. A mí la serie me parece una tomada de pelo, güey. Tomada de pelo, güey. Sinceramente me parece una tomada de pelo. Y vayamos por partes, no quiero que me tomen a mal. Yo soy fanático de Star Wars, lo saben, los que nos escuchan. La serie se ve muy bien, está muy bien producida. La película tiene pues todo el mame de Star Wars que nos encanta, güey. Yo me la pasé genial viendo la serie, güey. Está muy entretenida, güey. Los capítulos son entretenidos, son rápidos. Sería un pecado que no lo fueran, duran media hora, güey. Hay unos que duran 40 minutos, güey. Está genial, o sea, visualmente te cagas, güey. Tiene todo el fanservice, güey. O sea, no mames, es una botana, güey. Es un dulce, güey, para cualquier fanático de Star Wars. Sí. Pero ya si nos ponemos a verla con ojos que vivimos en la época de la serie, en la era de la serie, donde pues todo el mundo está nada más ahí criticando series, cuál es buena y cuál es mala. Hay que aceptar que The Mandalorian no va a ningún lado, Víctor. Yo te lo había comentado, capítulo 1 y capítulo 2, inciso A, este cabrón se encuentra con el niño, inciso B, rescata al mentado niño, se lo lleva, y de ahí los demás, los siguientes 6-7 capítulos, güey, son simplemente las aventuras que tienen Mandalorian y el niño en la galaxia, rescatando gatos de la azotea, güey, rescatando civilizaciones de otras civilizaciones gandallas, güey. Cada episodio trata de algo muy específico. Se termina la aventura. Casi todos los capítulos se terminan con el Mandalorian subiendo de nuevo a la nave con el bebé, listos para una nueva aventura. Así, güey. No está mal, no está mal. Es una serie de aventuras espaciales, sí lo es. Es una serie que tiene capítulos muy autoconclusivos, también lo es. Pero como te lo comentaba ya anoche, Víctor. Sí, el problema es que le falta sustancia, ¿no? Le falta sustancia. Normalmente, y lo hemos visto en chingo de series anteriores de todos tipos, sí podemos ver, yo te hacía la analogía con House. En House vemos que cada capítulo trata de House tratando una enfermedad en específico. El capítulo termina solucionando el problema y se acabó. Pero narrativamente, debajo de esa aventura semanal, de cada capítulo, existe un hilo narrativo que va llevando pues una cohesión en toda la temporada. O sea, no sé, algún suceso de un personaje, algún arco narrativo. Aquí no sucede nada, cabrón. No, se termina la temporada, güey. No supimos ni de qué pedo con el puto Yoda, güey. No sabemos ni qué pedo con los remanentes del Imperio. No pasa nada. Si en el episodio, cuando termina el episodio 2, güey, de la serie, te la cortan, güey, y te enseño el episodio final, güey. No te perdiste de nada, güey, más que las aventuras que tuvo este cabrón, que sí, son muy entretenidas, están muy bien filmadas, están muy bien hechas, te la pasas muy bien, pero nada más, güey. O sea, no hay sustancia, no hay trasfondo. no, sientes que el universo no camina. No trasciende, momento, es no un divertimento de fin de semana. Es un divertimiento muy bueno, muy entretenido, pero y ya. Y a mí, y eso contrapuesto con todo el pinche mame que se ha armado, sobre todo como con lo que me cagó, que empezaron con su mame de que, yo no voy a ir a ver el episodio 9 al cine, mejor me quedo en mi casa a ver el Mandalorian, está más chida. O sea, no mames. Yeah. O sea, a mí eso fue lo que me cagó, porque sinceramente, Disney, Jon Favreau y toda la mercadotecnia impresionante los tiene embelesados, Víctor. Tiene embelesado al millennial. Y la neta, o sea, está bien que les guste la serie, está bien que les mame, está bien que se la hayan pasado chingón, te la pasas chingón. Pero seamos sinceros, Víctor, la serie a mí me parece un despropósito. O sea, daba para un chingo, güey. ¿Estarás de acuerdo que presentar en el universo de Star Wars un bebé Yoda? Y lo platicamos aquella vez, cuando apenas había visto yo dos capítulos. Que esperaba que esto diera para un chingo de cosas. Claro, claro. Y daba para mucho. O sea, daba para mucho. Yo creo que lo van a explotar. Yoda. No creo que ahí se quede. Pues sí, güey. Pero entonces, ¿esta primera temporada qué fue? Una probadita. No mames, pero probadita, güey. Porque realmente te la puedo resumir así, güey. Rápido, para irnos rápido. Mandalorian rescata al bebé. Bueno, se roba al bebé, lo lleva, lo rescata. Se lo lleva y para que no lo estén persiguiendo los cazadores, regresa de nuevo, ayuda a los cazadores que lo estaban persiguiendo a expulsar al imperio y se acabó la temporada. Es todo. Bueno, bueno. Ya, así, eso es la temporada de Mandalorian. Lord del Yoda, Lord del Imperio, Lord de los mismos Mandalorian no existe, no hay nada. O sea, no sabemos nada, o sea, nada. Por ahí en un capítulo se quita la máscara y podemos ver un momento, 10 segundos, güey, la cara de Pedro Pascal, güey. Ya. Okay. O sea, se acabó. Y pues es esto, Víctor, ¿cómo ves? Pues ahí el comentario. Yo no he tenido la oportunidad de ver esa serie, pero pues con lo que comentas, la verdad es que pues sí, más bien verla como un entretenimiento más bien pasajero y no esperar realmente algo que contribuya a alimentar pues el pues no sé, el fanatismo que uno pueda tener por una saga tan importante como Star Wars. Pero bueno, hablemos de, antes de pasar a las películas que quedaron pendientes o que queríamos comentar de Netflix todavía, que queremos hablar de Los Dos Papas y un comentario más breve también sobre Parasite. Quería comentar un poquito de la cartelera de la 67ª muestra de la Cineteca Nacional. En esta ocasión rinde homenaje a una película maravillosa de 1960 dirigida por Federico Fellini, que es La Dolce Vita. Que a Boyero le gustó más o menos. Una película verdaderamente entrañable, y que al parecer en su versión restaurada fue proyectada en la Cineteca Nacional. No sé si en otras cinetecas del país vayan a proyectar la versión restaurada, yo quiero pensar que sí. Entonces creo que es una gran oportunidad para no perdérsela. Y entre la gran selección, que ya sabemos que la selección la conforman sobre todo películas que han rondado por otros festivales del mundo y que han sido premiadas en su mayoría, la mayor parte de las películas son del año 2019. Tenemos ahí la ganadora del premio al mejor director en el Festival de Cannes, que es la de el joven Ahmed de los hermanos Dardenne, ¿no? Tenemos esa película también sobre algunas, hay varias películas que tienen desarrollan la historia de, digamos, de personajes que están en conflicto con su fe, con su religión, ¿no? Por ejemplo, también ahí está la película de François Ozon, Por la Gracia de Dios, que también habla un poquito de estos conflictos en el catolicismo, con los abusos sexuales, ¿no? La pederastia, y entonces ahí está también otra película que es Papicha, ¿no? Una película de Argelia que trata también acerca del fundamentalismo islámico. ¿Y por qué la Odisea de los Giles la pusieron dos veces? ¿Qué tiene esa película? Ah, bueno, en nosotros donde la podemos ver aquí en el Cineforo, tiene dos fechas, 8 y 9 de enero. Entonces es una película también argentina, se ve bastante atractiva, divertida. Al parecer es una película es una comedia de atracos, ¿no? Suena interesante. Tenemos hemos visto grandes películas de atracos argentinas. Sí, está Reina de Corazones, una película sueca de este año también que trata el tema del incesto en la la relación de una madrastra con su hijastro, ¿no? Y cómo afecta esto a la relación interna, pues, con su esposo, la infidelidad, ¿no? El el conflicto personal que surge ahí. También otra película, la nueva película de Arturo Ripstein, de quien pues de alguna manera ya sabemos que con su guionista de cabecera, Pasalicia García Diego, pues no podríamos esperar nada nuevo. Ya viene con un estilo ya muy marcado desde... Un estilo... Dirt. Sí, desde La perdición de los hombres, que continuó con Las razones del corazón y La calle de la amargura, ¿no? Las tres películas me parece que ha contado con como colaboradora con Patricia Reyes Espíndola, ¿no? Que es una de sus actrices predilectas, fetiches incluso, ¿no? En esta ocasión la película la protagonizan Silvia Pasquel y Alejandro Suárez, ¿no? Es una película también otra vez filmada en blanco y negro, ¿no? Que parece que ya se casó con ese estilo y otra vez vuelve a sus temas predilectos, te digo, a los temas de familias resquebrajadas, problemas maritales, conyugales, de pareja, pero todo en un tono muy sórdido, muy un tanto, ¿cómo decirlo? Muy golpeado, sí, algo rasposo, no sé cómo decirlo. O sea, este decadente, exactamente, esa sería la palabra, ¿no? Es y en esta ocasión mucho más, porque habla de los celos, no, y un poquito de... Me imagino que Alejandro Suárez es un actor que se presta mucho para este estilo decadente. Totalmente. Totalmente. Pero esta película que sí tuve ya la oportunidad de ver, nada más quisiera comentar que quizá me pareció la menos afortunada y la menos afinada de estas cuatro que he mencionado que tienen el mismo estilo en las imágenes. Creo que en esta ocasión le faltó un poquito más de humor, y no lo digo porque yo lo pida, sino también en el sentido de que así lo ha hecho Pasalicia García Diego en el pasado, y creo que en esta ocasión sintieron, claro, que no era oportuno. A mí me hubiera gustado que tuviera un poquito más de comedia, porque creo que el tono es demasiado serio, demasiado trágico. Entonces está esa película. También tenemos Dogman, una nueva película de Mateo Garrone. Esa ya viene desde el 2018, un documental llamado Génesis 2.0. Y una película también muy interesante, me parece que es un western brasileño, se llama Bacurau, es otra de las propuestas interesantes de la muestra. Y por último, pues tenemos Rey y Liz, una película del Reino Unido que también trata de una familia en crisis, ¿no? Con problemas de alcoholismo, conflictos en la familia. Entonces, creo que es una cartelera bastante interesante. Pequeña, pero sustanciosa. Sí, sustanciosa. Entonces, ahí está para que la chequen en las oportunidades pues que brinde la Cineteca en su gira por el país. Y ahora sí. A continuación escucharemos algo de Grind, Death Brutal Grind, cortesía de Víctor. Yeah. Bueno, pues nos queda tiempo para hablar todavía de un par de películas más de las que se estrenaron recientemente, ¿no? Un estreno de Netflix, que es Los Dos Papás. Y sobre todo, una película que ya habíamos comentado, me habías pedido mi comentario, había tenido chance de verla ya en el circuito alternativo hace un par de semanas, que fue la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, que es Parásitos, ¿no? Entonces, la película del señor Jung Moon-ho, que no lo habíamos comentado, pero fue la gran ganadora de los Golden Globes como película extranjera, ¿no? Yo soy eufóricos y me he encargado de comentar, pues, ahí entre las personas con las que me muevo día a día. De verdad, si tienen la oportunidad de venir a ver esta película, vengan a verlas. Es una película que ya comentaremos los errores que tiene y por qué no nos parece, pues, tampoco la película perfecta, impresionante y del año, que todo el mundo dice, no lo es así. Pero a mí me parece una película, digo, de las más entretenidas que vimos en el año. O sea, yo me la pasé genial. Sí, es una película muy divertida. Es de las mejores del año. Con un ritmo, amigos sinifóricos, endemoniado. Y que, por favor, porque te digo, porque yo, las personas con las que normalmente hablo día a día en mi vida, que les he recomendado la película, al escuchar que es coreana, ay, no, guácala, es coreana. O ya se imaginan que... No porque sea una película coreana. Y el mismo Bong Joon-ho lo dijo en la premiación. Sí, hay que superar la barrera de los subtítulos, ¿no? Hay que superar la de los subtítulos, porque después los subtítulos, pues, vienen las grandes películas. Claro. Y creo yo que, amigos cinefóricos, aprovechan que esta película está en Cinépolis todavía. Está en varias salas, tiene varios horarios. Y no los va a defraudar. No por nada tiene garantía Cinépolis. No estamos haciendo comercial. Claro. Pero a ver, es una película que van a salir satisfechos, van a salir con una sonrisa. Sí. Van a salir discutiéndola. Porque también es una película que da para mucha discusión, claro, moral, social, claro, de clases, el mame que les encanta hoy en día. Es una película que te da para todo eso. Totalmente. Si vienes con tus amigos, con tu pareja, con quien quieras. Y pues, para ser Víctor, ¿qué te pareció? Pues te digo, renovar ahora sí. Y comentar que esto va con spoilers, porque ya lo habíamos comentado sin spoilers. Así que si no la han visto, vayan a verla y luego regresan y escuchan esta parte de nuestro episodio. Pero bueno. ¿Qué tenemos con para ser Víctor? Pues tenemos. Una familia, ¿no? Dos familias, una familia... A los coreanos les mama esto de poner dos familias contrapuestas, sí, en lo social, económico, moral, la chingada. Sí, ha pasado también en temas, sí, sobre los hijos, ¿no? Como sí, en esa película... Sí, los intercambios de hijos, que uno se va con la familia rica, sí, después la familia pobre regresa. Sí, o como estas venganzas, ¿no? También hablamos, por ejemplo, hablo de Old Boy, ¿no? Old de repente Boy, también es un asunto ahí muy tabú, ¿no? Sí. Del incesto y estas cuestiones. Pero bueno, o sea, sí, la familia es un asunto importante en la cultura oriental, entonces creo que de ahí beben todos estos directores. Bong Joon-ho no es la excepción y en esta película es un claro ejemplo de ello, de estas contraposiciones. Sí, tenemos a dos familias, Víctor. Por un lado, la película se llama Parásitos porque por un lado tenemos una familia que al parecer están acostumbrados a vivir de las demás personas. Bueno, el asunto es que al final la película, sobre el título, perdón que te interrumpa, deja esa duda, ¿no? Que, ¿De quiénes son los verdaderos parásitos, ¿no? Quienes de alguna manera están estafando a los ricos, o digamos los ricos que de alguna manera favorecen este sistema que oprime a los desposeídos, ¿no? Entonces, y de quienes se sirven, ¿no? Para tener todos sus lujos. Para tener todos sus lujos, exactamente. ¿No? Entonces, sí, porque tenemos una familia, por otro lado, que al parecer no puede vivir sin servidumbre. Exactamente. O sea, no pueden hacer nada, o sea, necesitan del chofer, güey, del ama de casa, sí, de los tutores para los, claro, niños, son inútiles, cabrón, claro, prácticamente. Entonces también son algún tipo de parásitos, pero tenemos esta contraposición, Víctor. Por un lado tenemos una familia que al parecer gusta de vivir de los demás, una familia de clase muy baja, sí, que vive en un cuartito ahí bien feo, sí, que no tienen trabajo, que viven ahí de los demás, sí, de pedir, de robar de alguna manera, sí, hasta el pinche wifi se roban. O sea, hasta ¿cómo se dice? La fumigación, que dicen, fumigación. Están fumigando, ha dejado, sí, abiertas las ventanas. Son de esas familias baquetoncillas, o sea, que les gusta vivir, que son, ¿cómo les dicen? No sé si les gusta, pero no tienen más remedio y se han adaptado. Que son ¿cómo les llaman estos? Conchudos. Parecen. Son medio conchudones, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a la familia super mega acomodada coreana, de la clase alta coreana. Que el director nos los pinta como unos ingenuos. Unos ingenuos / inútiles. Sí. Porque no pueden hacer nada. O sea, tienen mucho dinero, el señor es un gran director de una gran empresa, sí, Pero no pueden, o sea, en cuanto a la vida cotidiana, son unos inútiles, necesitan sirvientes para todo. Sí. Entonces, en ese sentido también tendríamos que entender a estos personajes más bien también como, como alegorías de estos sectores de la sociedad, uh-huh. ¿no? También, o sea, de alguna manera están representando, satirizando un poco también, de alguna manera, ¿no? A, en esta diferencia de clases y este juego de espejos, ¿no? En el que no tampoco ni los pobres son tan buenos, ni los uh-huh. ni los ricos son tan malos, ¿no? O sea, hay un juego ahí, o sea, el director no asume una posición realmente tan radical. Realmente es más, deja más bien al espectador. Sí, fíjate, es parte de lo agradable de la película, es parte de las cosas que me gustaron de cierta manera, es que el director la mayor parte del metraje no pone, o sea, no inclina la balanza de ninguno de los dos lados, claro. O sea, no te deja ver o no te especifica cuál de los dos bandos está bien o está mal, o cuál es el bueno o cuál es el malo. De hecho, hasta la familia, que es la mayoría, podríamos suponer que son los malos porque se aprovechan de la ingenuidad de la familia rica, uh-huh. ni siquiera ellos te los pinta psicológicamente o narrativamente como malos. No, claro que no. Más bien como víctimas del mismo sistema, claro. en el que viven. ¿Y qué pasa aquí, Víctor? Ya siguiendo con la trama de la película y irla desmenuzando. Un día, uno de los hijos, que es parece un tipo muy inteligente, sabe inglés. Sí. Por algún motivo que no me acuerdo si explican o no explican. En realidad no explican absolutamente nada de las habilidades que poseen la familia. Sí, porque al parecer la niña tiene también habilidades de edición, de diseño, sí. y todas estas madres. Consigue, gracias a un amigo que está en la universidad, él no está en la universidad, él es pobre, no trabaja, no hace nada, es nini. Consigue. Andan como haciendo cajas, ¿no? Sí, creo que es una de las cosas. Cajas para pizzas, ¿no? Consigue ser el tutor de una niña rica, sí. una familia rica. Sí, claro. Entonces, ese es el punto en el que la familia pobre, con el primer integrante de la familia, sí. logra introducirse a la casa de la familia, sí. pues, acomodada. Sí. Ser tutor de uh-huh. inglés de la hija adolescente sí. de la familia. Sí. Y a partir de ahí se desenvuelve una cadena de, podemos llamarle de tretas, de trampas sí. que la misma familia va poniendo a los empleados de la familia, uh-huh. al chofer, al ama de casa, uh-huh. para irlos despidiendo y ir añadiendo a cada uno de los familiares de esta familia de escasos recursos, y todos terminan trabajando en la casa pues de esta familia acomodada. No pudiste describirlo mejor. Primero entra el niño a darle clases a la niña. Sí. De pronto la mamá le dice, eres muy bueno dando clases, estoy batallando con este mocoso, con el niño menor, sí. porque sufre de, ¿cómo se llama esta madre? De que no ponen atención, güey, de... No me acuerdo, un síndrome de sabe qué chingados. Con tal que el niño es muy hiperactivo. Sí. Y dice, pero sabe pintar, pinta muy bien, me gustaría tener una maestra que pues sea buena una para enseñarle arte. ¿No? Arte. Uh-huh. Pues le dice el niño, fíjate, el adolescente le dice, el de la familia pobre. Familia pobre, esta es una bien culera. Acaban de hacer un hashtag sobre eso, bien culero. Le dice, pues yo tengo una amiga de un amigo, sí, prima de un primo, sí. que es muy buena, que viene de la Universidad de Utah. De Chicago, no sé, y la chingada. Sí, sí, sí. Pues manda a traer a la hermana, se ponen sí. de acuerdo de una manera muy inteligente. El guión es muy inteligente, es muy incisivo, tiene mucho humor negro. Yo creo que es inteligente si se lo compras desde el principio, si le compras el juego. Vamos por partes, Víctor. Yo hasta ahí se la compro. Toda esa parte, por muy tal vez increíble que pueda suceder, dices tú. Porque todo funciona, o sea, en el hecho de que todo funciona en el hecho de que a la madre de la casa la claro, ponen como un ingenuo. Claro, y es que yo no porque sé. Porque hasta los mismos personajes lo dicen. Yo sé que no es se una trata mujer muy ingenua. No sé, sé que no se trata de que él sea realista, sino verosímil. Exactamente. Pero el asunto es ese, pues, sí. O sea, entra la hermana. Después la hermana, cuando el chofer la lleva a la casa, se le ocurre la idea de quitarse las bragas, dejarlas ahí para que después el padre de familia, cuando use el carro con sí, el chofer, sí. se dé cuenta que hay unas bragas y piensa que el chofer anda subiendo mujeres, sí. lo despide y aprovechan para meter al papá de sí, la sí, familia, sí. Como pobre, como chofer. Después el padre Es como una cadena. Sí, o sea, una cadena de recomendaciones, una cadena de trampas también. Y una cadena de trampas. El padre finge o hace la treta de que la ama de casa, que lleva años ahí, porque sí. Es un punto importante en el plot. Sí. Lleva muchos años trabajando, trabajó para el dueño anterior. Arquitecto de la casa, sí. Arquitecto de la casa, el dueño que hizo la casa. Le hacen creer que tiene tuberculosis. Sí. La corren y... por final de cuentas, la que faltaba, que era la mamá, claro, termina siendo la ama de casa. Y hasta ahí la película se va armando, para mi gusto, estupendamente. Se la estoy comprando, digo, venga. Divertida. Sí, divertida. Todo el humor que maneja, muy negro, muy social, muy moral, está muy bien. No hay ningún momento en el que digas tú, el humor me brinca o me hace como que... o me aliena, o me hace como perder el hilo de la trama, o me saca de la ilusión de la película. Es un humor muy, muy incisivo, muy bien puesto, muy bien colocado, y que me gustó mucho. Hasta ahí la cosa va bien. Aquí la cuestión, y yo te lo decía, Víctor, en un momento que estamos viendo la película, llega para mí lo que yo le llamaría una huevonada narrativa y una huevonada de guión. ¿Qué es, Víctor? Yo te lo había explicado y creo que pensamos igual. No, yo solamente quiero decir que hay un momento en la historia en el que la película debe dar el giro. Que es el punto importante. Y es que lo estás esperando, ajá, ¿sabes? Que es cuando la familia rica se va de vacaciones, uh-huh, a pasar un fin de semana. Entonces estos cabrones, la familia pobre, aprovecha para vivir una vida, aunque sea por una noche de ricos. Uh-huh. Se meten todos, muy al estilo, güey, de este episodio de Los Simpson, güey, cuando los de la feria le quitan la casa a los Simpson, güey. Que los sacan, sí, y están adentro como disfrutando, güey, sí, de la mansión Simpson. Ajá, así es de cuenta, güey. Entonces, de pronto llega la antigua ama de llaves. Uh-huh. Toca la puerta, güey. Estos cabrones están adentro haciendo el desmadre. Fiesta, sí, bebida y la chingada. Sí, sí. Y la antigua ama de casa les dice, ¿sabes qué? Vengo porque... Olvidé algo en el sótano, que es como una alacena que tienen ahí grande. Sí. Déjame entrar porque quiero recuperarlo y, ajá, ya me voy. Sí. Entonces la mamá voltea con la nariz y le dice, es que no estaba en el plan, ¿qué hago? Ajá. Siendo que toda la película nos vendieron que es una familia que al parecer son unos expertos con una inteligencia que va más allá. Desde cómo se chorean a la de las pizzas con las cajas, güey. Sí, sí. O sea, te plantean que es una familia que siempre va un paso adelante, sí, para aprovecharse de los demás, para salir adelante y para seguir siendo conchudos. Y para ganar más con poco y para ser así. Sí. Entonces, ahí viene la primera cuestión que yo digo, se me hace muy de deus ex machina, como le llaman, que dices tú que hay un momento en el que lo escribió, en este caso, no sé si fue Bong Joon-ho el que escribió el guión. Creo que sí, en colaboración. Dijeron, güey, ¿qué hacemos para que todo esto ya, o sea, estuvo muy divertido hasta aquí? ¿Qué hacemos para darle el pinche giro cabrón a la historia? Sí. No se me ocurre nada. Ah, pues, que lo dejen entrar, chingue su madre. Déjenle entrar a la señora. O sea, ya les había salido el pinche plan bien chingón, todo estaba muy bien, iban ganando, güey. Sí. No se veía ni por dónde, güey, con la ingenuidad de esta familia, güey. No se veía ni por dónde podía todo fallar. Y eso es lo interesante, que tú estás esperando el momento inteligente, ajá, del director, que te diga cómo le vas a pero hacer. Pero a mí no me parece inteligente, güey, que siendo una familia... hágame la redundancia, inteligente, dejen entrar a la mujer, güey. Que la dejen bajar sola al sótano, güey. Sí. Baja al sótano, la ve la mujer, sola baja la mujer, moviendo una madre de la pared, un mueble, güey. Y entra por unos túneles secretos, güey. ¿Y qué encuentra, Víctor? Cuéntanos, ¿qué encuentra? Encuentra al esposo de la ama de llaves que lleva viviendo ahí desde que estaba con el antiguo dueño, el arquitecto, ¿no? Sí. Porque también era tal, al parecer también era una familia pobre. Sí. Y pues para no tener que rentar casa o pagar comida, lo tenía ahí viviendo a escondidas al esposo. Sí, sí, sí. Cuando abren la puerta, Víctor, y van caminando por el pasillo y empiezas a oír un hombre gritar por auxilio, ¿tú qué te imaginabas que ibas a encontrar? No. Yo me imaginé un chingo de cosas, inclusive con el tipo de humor que estaba manejando, el tipo de película, algo un tanto más macabro, algo un tanto más oscuro, uh-huh, que diera como mucho más contraste con el humor que se venía manejando, claro, tan... pues tan mezquino, uh-huh, un humor muy mezquino, uh-huh, pero ¿tú qué te imaginabas? Y lo que se encontró realmente, o sea, le añadió a la historia. Yo creo, ¿no? Yo precisamente también, yo creo que es ahí en ese momento en porque donde... Porque es la gran grabación de la película. Sí, ya cuando llega esa parte ya queda quizá media hora de película, ¿sabes? Es, la secuencia posterior es cuando regresan a su casa y ven perdidas todas sus pertenencias. Llegan a un refugio, ¿no? Para quienes sufrieron por la inundación. Y la última secuencia es la de la fiesta. Entonces ya es casi... Ya es prácticamente el tramo final de la película. Esa revelación de el lugar que habitaba este hombre por años en secreto. Pero antes de eso, vuelve otra vez otra huevonada de guión. Dice el guionista, ok, ya se revelamos al público que ahí vive un señor que era el esposo de la antigua ama de casa. ¿Qué hacemos para que la historia siga y se siga haciendo el desmadre? O sea, que siga explotando la historia. Pues lo siguiente es que la pareja se entere de que pues está toda la familia ahí también transeando. Que también son unos... ¿Pero qué elemento usa para hacer esto? Que la familia completa como si fuera pinche sitcom de Televisa. O sea, como cuando veías una familia de 10, güey, sí. Y estaban todos amontonados en la puerta como en el chisme, güey, y de repente se caían, güey, así, güey, por las escaleras se cae toda la familia. Y justo la antigua madre ya ves está grabando la escena, y ¿no? Y revelan, pues, que también están ahí, que también son una farsa. A mí me parece otra Deus Ex Machina, que me parece muy... No sé, le resta, no me gusta, Víctor. Me parece muy, muy flojo de parte del guión. Creo que sí contribuye a la crítica social que está haciendo el director, definitivamente, pero a la película, a los arcos narrativos de la película. No le viene bien. En realidad, creo ahorita que lo estoy pensando, en realidad, si borras toda esa secuencia, no afecta en absolutamente nada el desarrollo de la trama, ¿sabes? O sea, el ama de llaves y el otro tipo acaban muertos allá abajo. En realidad no hubo. No, el tipo sube y mata a la familia, güey. Ah, el tipo sube y mata a la familia, sí. Es cierto. Pero bien pudo haber sido el chofer, bien pudo haber sido el papá de la otra familia. Y también la última escena tarantinesca de la película sucede y se desemboca porque volvemos a lo mismo. Otra situación que me parece risible, y no risible como la demás comedia tan bien montada que me pareció en toda la película, sino la cuestión cuando baja el niño con la piedra, que dice, es que mi papá no tiene plan. Dice que el plan es que no hagamos nada. Pero yo tengo un plan, agarra la dichosa piedra que le regalan al principio, con la idea de bajar y terminarlos, terminar de matarlos a ambos. Pero se le cae la pinche piedra y ahí es donde se desarrolla todo el final de la película. O sea, yo sé que suena quisquilloso, Víctor, pero a mí me parece que son cuestiones que narrativamente me parecen un tanto de huevonada de por parte del guión, la verdad, seamos sinceros. Porque es decir, ok, necesito que aquí... Es como decir, güey, necesito que para que mi película continúe, necesito que mi personaje cruce este río. Güey, ¿cómo lo hago para que lo cruce, güey? Ah, chinga su madre, güey. Lo agarro yo mismo, es más, que mi mano... Que la mano del director se vea, güey, en la pinche película que baja, güey. Lo agarra del pescuezo y lo cruza, güey, al otro lado del pinche río, güey. Exacto. Siendo que narrativamente, güey, con inteligencia, güey, siendo guionista... Yo no soy guionista. Yo no, a mí no se me ocurre otra manera. Tampoco estoy diciendo que yo tenga la respuesta. Pero sí, como guionista, dices tú, güey, o sea, hay muchas maneras inteligentes y que aportan más a la narrativa de la película de cómo cruzar a mi pinche personaje del otro lado del río. Claro. Y no nada más que de repente así, ¡ay, se me cayó la piedra, güey! No mames, se me resbaló. O nos caímos por las escaleras, nos resbalamos, no mames. Sí, es interesante, digo, yo también creo que el giro de tuerca en esta parte que uno considera la mitad de la película, pero te digo, ya es prácticamente el final. Pero tiene que llegar ese giro de tuerca y lo estás esperando, el director lo está anunciando, lo está preparando y de alguna manera resulta bastante insatisfactorio, ¿sabes? Sí. Realmente sientes como que... Sí te choca, o sea, sí, salta a la vista, o sea, sí te como que te corta el ritmo de la película, te hace como levantar la cejita. Claro, el director no pierde de ninguna manera su intención de hacer su crítica. Eso no le resta que la película es muy entretenida. Claro, no le resta valor. Incluso uno puede decir, funciona, ok, funciona, lo está vendiendo, pues así lo quiso hacer y fin. Pero de alguna manera... Otra crítica que tenemos de la película negativa, y tú me la recalcabas el otro día, la cuestión de hacer énfasis demasiado en la cuestión de la diferencia de clases, con toda esta mamada del olor a pobre y el final de cómo cuando quita el cadáver, güey, se tapa las narices, güey, para no oler, güey. Está ahí. ¿no? Sí. Está ahí, pero el asunto es que yo, al menos, yo sentía, o sentí al ver la película, que en el ejercicio de como director, ¿no? Uh-huh. O director de cámara o lo que quieras, creo que hacer énfasis de esa manera es no sé, a lo mejor como tú dices, es redundante, sí, escritura es muy fácil. Redundante. No sé, es como, o sea, ya lo entendí. Exactamente, ¿sabes? No, sí. No es necesario que me lo expliques con palitos y bolitas, que estamos ante una película que está tratando de hacer una diferenciación de clases. Es que ya hizo la división. Ya la hizo. Ya nos mostró, sí, a los personajes en su categoría, en su personalidad. Ya sabemos uh-huh. cómo son y de lo que son capaces. Y esos rasgos, esas marcas de guión o de cámara o de imagen o como quieras llamarle, ¿no? O sea, creo que sí son innecesarias y me traen a la mente la mano del director detrás de la imagen, ¿saben? Me trae a la mente el director diciéndome algo en su película uh-huh. y no la película misma contándome la historia, ¿sabes? Entonces sí, sí. Siento que el director sí, de repente se vuelve demasiado reiterativo. A mí se me figura como el director detrás de la película con un altavoz diciendo, miren, miren, miren, miren, miren, son los pobres y son los ricos. Exacto, no se les olvide, ¿no? No se les olvide, no se les olvide que estos cabrones vuelan a pobre y estos cabrones no les gusta el olor a pobre. Uh-huh. O sea, es eso. Y quieras o no, al final, para una obra que trata de alguna manera hacer algún tipo de llamamiento a la gente que la va a ver, uh-huh. a ver esta diferenciación. Sí, a reflexionar. A reflexionar a todo esto, pues sí llega a ser un poco pues redundante. Y dices tú, bueno, pues ya basta, o sea, no es necesario. Aunque no dejamos de ser quisquillosos tampoco, con todo esto. Exactamente, todo esto es quisquilla. Y como lo dije en un principio en el comentario, vayan a verla. Es una película muy recomendable. Es de lo mejor que van a ver en el año. Yo creo que sí. Y es de lo más entretenido que van a ver en el año. Si quieren ver algo entretenido, algo que les haga pasar 2:20, cabrón, casi dura la película. Sí, sí. Y que se van en chinga, ¿eh? Sí. Se van en chinga porque es una película que tiene un ritmo muy bueno. No va a haber ningún momento en el que tú digas, ay, güey, ya me aburrí o no está pasando nada. Y en realidad la película no tiene fallos. No tiene. En realidad lo que nosotros le ponemos es porque nosotros sentimos como que podría haberlo contado de otro modo, pero eso ya somos nosotros, cabrón. Sí, no nos hagan caso. Estoy seguro que a los demás ojos, esos errores, entre comillas, pues no van a ser tanto así. O sea, están bien. Está bien la película. Pero simplemente bueno, creo que pues ahí por ahí unas manos de Dios que pues, están medio extrañas. Totalmente. Deus Ex Machina a favor de John Bonjo. En fin, bueno, hablamos de por último de los dos papas para los concluir dos papas, este episodio. Jonathan Pryce y Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, sí. Como habíamos comentado hace un momento, hace rato con El Faro, pues un duelo doctoral. Tenemos una película que Que es, no es a lo que muchos, porque yo por ahí he escuchado mucha gente que piensa que la película es una cinta biográfica o de hechos reales, ¿no? La película narra los, ¿cómo llamarles? Los ficticios encuentros que tuvieron el Papa Francisco, hoy Papa Francisco, y el Papa Emérito, Benedicto XVI, antes de que renunciara al uh-huh. trono de San Pedro, Benedicto XVI, y cómo, pues de alguna manera tienen su relación ahí, y cómo, por una parte, Francisco trata de convencer a Benedicto de que no deje el cargo, y por otro lado, Benedicto pues trata de convencer a Francisco pues que se quede, que no, porque se quiere jubilar Francisco, para eso va a ver a Benedicto a, uh-huh. a Roma. Y trata de convencerlo de que no lo haga. No, por favor, no te vayas, tú le haces bien a la iglesia. Y sobre todo la película juega mucho con esta idea de contraponer dos ideas en la iglesia católica, que es lo muy conservador que es, o era, o esto, no sé si todavía piensa igual, Benedicto XVI, y lo liberal y lo progresista que es Francisco. Hay que recordar que Francisco, por sus orígenes, para los que saben un poco de la historia de este, que fue muchos años, que fue cardenal de Buenos Aires. Anterior a eso tuvo una historia muy turbulenta que cuentan en la película de lo que fue la guerra, creo que la dictadura, la última dictadura que hubo en Argentina, en la juventud de Francisco, y cómo él tuvo que hacer cosas malas, tuvo que mentir, tuvo que esconderse, tuvo que que dejar atrás amigos, tuvo que hacer una serie de cuestiones que después, pues para él le pesan, se las confiesa Benedicto. Juegan mucho con esta contraposición, juegan mucho con las cuestiones oscuras que trae el Vaticano, de los leaks del Vaticano, de todo este mame de la pederastía, del padre este que era pederasta, ¿cómo se llamaba? Maciel. Juegan con todo eso. Tú me preguntarás, o tú dirás, por ejemplo, no sé si recuerdas esta película que hablaba, que tocaba los temas de la pederastía en la Iglesia Católica, pero viéndola por el lado del periodismo. ¿Cómo se llama esta película? Spotlight. Spotlight. Donde se meten muy de lleno, se siente profunda, se siente que desmenuzan, se siente que sacan a la luz una serie de cuestiones. Y no solo eso, sino que las señalan. De alguna manera las se sienten palpables las cuestiones. Lamentablemente, Víctor, en Los Dos Papas estamos ante una película muy inofensiva, muy superficial, que no se mete en ningún tipo de problemas. O sea, la película podría haber sido incluso una película complicada, una película difícil, una película peligrosa, una película hasta de algún momento ¿cómo puedo llamarle? Rechazada por la Iglesia Católica. Pudo haber sido muchas cosas la cinta, pero no lo fue, en pos de mostrarnos una película hasta cierto, en ciertos momentos hasta de comedia, muy familiar, que toca el tema de la pederastía, pero de una manera pues muy por encimita, muy por encimita, que no aporta realmente nada. O sea, no hay ahí algo que digas tú, güey, esto va a dar para comentarlo, para hablarlo, no lo hay. O sea, tú lo habías comentado antes de verla, Víctor, tú me decías, güey, pues es que es una película de comedia. O sea, nada más es ver a los dos viejitos viendo partidos de fútbol, cotorreando, tragando pizza, tomando Fanta, porque es lo que es. Tocan el tema de la pederastía, lo tocan, pero de una manera así de que, es que yo lo sabía, dice Benedicto, es que yo sabía que existían esos problemas. Francisco le dice, no mames, ¿cómo que lo sabías y no hiciste nada? No, sí, y se confiesa con Francisco, le dice, ok, Dios te perdone, la chingada, y se termina. O sea, a mí la película, yo puedo darle dos lecturas. Por un lado, a mí me parece una película muy entretenida, me parece una película muy disfrutable, me parece una película con dos actuaciones muy sobresalientes, sobre todo la Jonathan Pryce, que se adueña del papel de Papa Francisco, lo hace extremadamente bien. Nota curiosa, cuando habla en español no es la voz de Jonathan Pryce, está doblada por otro actor. ¿Ora? Porque leí por ahí en una entrevista que le hicieron que le fue imposible hablar español y con el acento, que entonces mejor en la producción decidieron contratar otro actor que hiciera la voz, y es una voz doblada en español, solamente mueve la boca. Órale. Y hay una secuencia larga que me pareció que fue un poquito la más floja, donde nos cuentan la juventud de Francisco, donde utilizan un actor argentino que lo hace muy bien, que me parece que tiene mucho carisma. Por ahí la historia de amor que tiene, porque parece que se iba a casar, Francisco en su juventud, todo esto sí es verídico. La deja su prometida por entrar a la Iglesia Católica, porque por ahí tiene un llamamiento de Dios. Toda esta parte es curiosa, es un poco lenta, es un poco hasta de alguna manera intrascendente para la historia, a mí me pareció, pero aún así no deja de ser algo entretenido de ver. Digo, pues está bien. A mí por un lado, te digo, todo eso me gustó, pero por otro lado la película la siento pues muy débil. Siento que no aporta nada. Siento que es muy inofensiva, está muy poco, se escarban muy poco en la profundidad que pudieron haber encontrado en todos estos temas bastante complicados de la iglesia. Sí. Ah, pues bueno. Ahí está. De todos modos, queda de manifiesto que Netflix sigue proponiendo. Sí. Eso sí, la película es muy buena. O sea, estoy seguro que si te sientas con tu familia a verla, van a pasar un rato genial. Como decía Ricky Gervais en el monólogo de los Golden Globes, ¿no? También, o sea, estos premios a nadie le importan. Ya nadie va al cine, o sea, todos están viendo Netflix en sus casas. No, y luego hay una parte donde creo que el último speech que da, que dice, ¿cómo dice? por si no lo sabían, yo trabajé con Harvey Weinstein todo el tiempo y sabía todo lo que hacía. ¿Te acuerdas que dijo algo así, güey? Me lo perdí, bien. Te lo perdiste, chécalo, güey. Que dice que él estuvo enterado, que... O creo que les dice a ellos, todos ustedes sabían lo que hacía Harvey Weinstein, yo trabajaba con él, pero pues a nadie le importaba. Buenas noches. Eso es lo que yo llamo ser políticamente incorrecto. Sí, no, pues dientes. Es que es humor, es el humor de ese totalmente tipo. Totalmente. Pero bueno, aquí queda entonces nuestro episodio número 27 y pues seguiremos hablando de cine, vienen estrenos, tendremos chance de ver 1917 tal vez eso sea ya para nuestro próximo episodio y si no, pues tendremos algo más de qué hablar antes del estreno de la nueva película de Sam Mendes. Pero mientras tanto, pues... Seguimos hablando de cine. Un placer. Y hasta la próxima.